que se derraman cada vida, que se contemplan los espejos de la carne y no se dobla ni se rinde, así como tú, amor, que das la vida, así como la vida, así como tú, así como tú. Hay un alma que fue preñada, sufrió el engaño de tus sueños, buscando dónde esconder su mortal herida y está esperando verte hincado y desangrado, así como tú, amor, que quitas la vida, así como tú, amor, que quitas la vida, así como así como tú. Y es tan fácil que te hagan daño, que ni en el último suspiro te dejas querer. Amor roto. Sabe de amores. Así como tú, amor, que das la vida, así como tú, amor, que quitas la vida, así como tú. La vida, así como tú, amor, que quitas la vida, así como tú, así como tú. Así como tú.